Bueno, ahí estamos, Berto, ahí estamos. Berto, dale. Y la agenda que se estiraba, se estiraba, se estiraba y llegaba hasta, de hecho, los eventos que propician, bueno, posibilidades, no solo para el entretenimiento, sino, creemos, para el crecimiento. La cultura en La Pampa se retroalimenta y también recibe fuerzas que vienen desde otros lugares y que, por supuesto, están ligadas a esta tierra, a este lugar, en donde, por supuesto, desde hace rato que vienen pasando cosas. Es por eso que vemos una muy buena oportunidad para charlar y recibir a nuestra invitada de ahora no más, que es Isabel Gigli. Ya está con Radiocracia. Te damos la bienvenida, Valen y Juan Pablo por acá, Isabel. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo estás, Valen? Bien, ¿todo bien vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno. Contenta, esperando el evento de esta noche. Bien. Así que de esta tarde. ¿Cómo te encuentra esa espera? ¿Cómo, por dónde estás? Contanos un poco. Bueno, va a ser un encuentro muy lindo, con entrada libre y gratuita, así que aprovecho para invitar a todos los oyentes. Especialmente alguno que seguramente ha entrenado con Radamés o que esté entrenando, va a ser un encuentro entre música, deporte y literatura, porque también va a haber música que nos va a acompañar Chechi Fontana con la musicalización. Bien, buenísimo. Bueno, ya qué no... rápido va, Isabel, qué rápido, sí. Digo, porque lo quiero relacionar con la maratón, con la maratón, claro. Con la Pampa Traviesa y con este contenido impresionante que tiene que ver con lo que es la provincia de La Pampa a nivel deportivo, pero también a nivel humano. Lo digo por el desarrollo que se propone también de la mano del deporte, Isabel. Y vos sos una persona que tiene una experiencia, pero además una formación particular. Y lo digo porque no solo sos profesional del campo científico, de la biología y la medicina experimental, sino también autora, escritora. ¿Qué pasa? ¿De dónde sale esta Isabel que se va a estar encontrando con el público pampeano esta tarde para contar y para mostrar su Radamel? Bueno, yo lo que sí no tengo es de deporte. Lo que pasa es que me apasiona porque soy madre de deportista. Así que esto de contar la vida de Radamés, que me apasiona un montón y que realmente me he sentido maratonista durante estos 2 años que estuve trabajando en el libro, pero bueno, pero desde la silla. Pero he hablado con mucha gente, muchos que están entrenando el grupo de Radamés, y me han transmitido el entusiasmo, la forma de la mirada que tiene el que va corriendo, que mira la ciudad de otra forma, que hay mucho de poesía también en eso. Así que poder poner en palabras las sensaciones que ellos van sintiendo con su propio cuerpo, con lo que van viendo, con el cansancio, con las ganas, con... Bueno, también hay mucho juego con los tiempos, con los números, porque también tienen una memoria los que hacen deporte, sobre todo así, que depende tanto del tiempo, una memoria para los números y las fechas y recordar cuestiones admirable. No sé si no se me cortó. ¿Me escuchan? No, no se cortó, no se cortó. Perdón. Escuchamos atentamente. Perdón. Sí. Así que el libro es, yo digo como un rompecabezas, porque es en fragmentos del pasado de Radamés, que tiene una vida fascinante porque es un deportista internacional que ha estado en muchos países con unos resultados impresionantes, y que él, como es muy, muy humilde, no lo dice. Entonces hubo que hablar mucho con él y también mucho de investigación de lectura, de las memorias de las distintas carreras que ha listado, y bueno, aprendí un montón de deporte, pero otra vez desde la computadora. Y eso está intercalado con el grupo actual de Radamés, que la preparación de la Pampa Traviesa del año pasado. Así que también mucho de hablar con quienes comenzaron con esta carrera, que este año cumple 40 años. Y bueno, es una carrera que es muy linda, es apasionante, las carreras, que, bueno, eso, ¿no? Que es el esfuerzo personal, ¿no? el atletismo, como otros deportes, no es un juego, sino que uno entrena con sufrimiento. Pero de todo eso también hay poesía, así que es muy lindo transmitir eso. Y después, esto que nos contabas que fuiste recogiendo en el laburo de producción del libro Isabel, que es la experiencia, tal año pasó tal cosa, el clima pasó, ocurrió esto, características por acá, recuerdos por allá. Finalmente, digo, desde lo particular de cada atleta, también fuiste juntando en una especie de crisol una experiencia que es socializable. Y ¿cuál es la función del libro finalmente, Isabel? Más allá de que esto te genera un entusiasmo y hay un compromiso porque sos, como dijiste, mamá de un deportista. Mira, a mí me interesaba mucho dar a conocer a Radamés. Si bien él tiene un grupo muy grande que lo conoce y todo aquel que lo conoce le tiene mucho cariño, tampoco llegábamos a darnos cuenta, yo incluida, la cantidad de qué importante ha sido él durante su vida deportiva. Realmente es impresionante y lo tenemos acá en Santa Rosa y lo valoramos porque lo queremos, pero es muy difícil conocer vivenciar el pasado de las personas, ¿no? Entonces, de alguna forma quería relatarlo, si bien es, como vos decís, es una crónica de no ficción, tiene muchos datos periodísticos reales, pero tratar de escribirlo, bueno, rescatando un poco, bueno, algo que sea de una lectura más ágil, ¿no? Tal como, cual. Más como un cuento, una novela, esa es la idea. Entonces, uh-huh. Bueno, el hilo conductor es el presente, pero bueno, también vamos hablando del pasado. Y lo que a mí me gustaba era, por un lado, rescatar los deportistas pampeanos, la Pampa Traviesa, que es una carrera lindísima, tiene una historia muy linda, y la vida de Radamés. O sea, todo eso era como, bueno, mi objetivo era... Para el que no es deportista, porque el que va a la pista conoce estas cosas, ¿no? Tal cual. Claro, tal cual. Dijiste que fueron un par de años de trabajo y además sabemos que está hecho por la editorial Siete Sellos. ¿Cómo fue el proceso este desde que comenzaste a trabajar con la editorial? Mira, el proceso de escritura, siempre la escritura, aunque uno después termine diciendo, ah, qué finito me quedó el libro, es mucho trabajo, porque es escribir y reescribir, encontrar el tono narrativo, porque bueno, si no es como, bueno, un montón de información que por ahí, no sé, y resulta pesada leerlo. Así que eso cuesta un montón y lleva su tiempo. Bueno, una vez que ya tenía el manuscrito, bueno, muchas charlas con Radamés y con muchos otros deportistas retirados, porque eran de la época que corrían con Radamés, de Nicaragua, de Costa Rica, de Cuba, de España, que bueno, gracias a internet uno se puede comunicar y puede, bueno, entonces acceder a más gente que aportaron sus experiencias y sus anécdotas. Y entonces una vez que ya tuve el manuscrito me comuniqué con Pablo Fontana, el que tengo que agradecerle un montón, a él y a Silvana Montesino de Siete Sellos, porque lo recibieron con mucho entusiasmo y bueno, nos están acompañando muy, muy entusiastas, o sea, están muy contentos con el libro, con Radamés, así que muy, muy contenta con eso. Y también a Micaela Maizón, que es mi hija, ella no es deportista, pero es la que hizo el diseño de tapa y el diseño de interiores del libro. Y Fede Bruno, que nos hizo una sesión de fotos muy linda en la casa de Radamés y en la pista, así que bueno, también aprovecho a agradecerle. Somos muchos, es un libro realmente coral, como decías, polifónico, de mucha gente que participó y que, bueno, de alguna forma también colaboró, así que una experiencia muy, muy diferente a otros escritos que he tenido, que como decías, Juan Pablo, yo vengo además de la ciencia, de la biología, que es muy diferente a esto, así que bueno, cambiando, pero... muy, muy contenta. También hay algo de expertise tuyo en el campo de las ciencias biomédicas, así que, bueno, nada, no bajemos tanto la vara, Isabel, y seguramente en alguna parte del libro aparece un poco de esa mirada científica, que puede ser más o menos crítica, pero que va a exponer de una manera, no sé si poética o cómo, esto que ponen en juego en cada andarivel cada una de las personas que se suben a una maratón, Isabel. Sí, puede ser. También a mí me ayudó mucho el proceso de investigación, digamos, de encontrar material bibliográfico, de recolectar, de saber qué rescatar en cada lectura que uno hace. Eso de alguna forma, que bueno, si bien lo hago en otros temas, todo ese entrenamiento, porque no deja de ser un entrenamiento, me ha servido para la escritura de este libro. ¿Y ahora qué es lo de la presentación hoy en el Molino? ¿Es como elongar y prepararse para subir al podio? Bueno, no sé, por ahí el podio es cuando lo leen los lectores, ¿no? De la mirada de ellos. Por ahí para nosotros es una largada. Bueno, yo le decía a Radamés, vamos por el kilómetro 30, vamos. Y bueno, finalmente me acuerdo que el kilómetro 5, del 5 al 30 se nos hizo largo y finalmente lo hemos terminado. Y bueno, no sé, vamos a ver la lectura después de los lectores, cómo lo reciben, pero bueno, nosotros contentos. Así que bueno, sí, lo estamos presentando, como decís, en el Centro Cultural El Molino, hoy a las 19 horas. Y nos acompañan Juanjo Biascochea y José Luis Tarluche, y como decía al inicio, con la musicalización de Chechi Fontana. Buenísimo. El libro ya está disponible, ¿verdad? Sí. En Siete Sellos ya está disponible, y bueno, va a haber también en la presentación para el que lo quiera adquirir en el momento. Bueno, buenísimo. Y un poco calculo que nos iremos con el libro enamorando un poco del atletismo y de la maratón, como da la sensación de que lo estás, Isabel. Yo lo estoy, todavía no me puse las zapatillas, pero pero me gusta, claro, el esfuerzo de los otros. También vamos a tener una aproximación humanizante, si se quiere, de una persona que camina entre nosotros, pero que supo ser este maratonista cubano. Un excelente maratonista, tal es así que se trajo, por ejemplo, medalla de Juegos Panamericanos de 1979, tiene galardones de todo tipo y tamaño, y realmente pone muy alta la presencia del atletismo en la provincia de La Pampa, sabiendo que no solamente es una figura, es un cuadro colgado ahí, sino una experiencia que se transmite a otras tantas personas, Isabel. Sí, él transmite mucho eso, cualquiera que entrene con él te lo va a decir, y eso era lo que quería rescatar, ¿no? Porque hay tantas historias de superación personal, de los que entrenan con él, y él entrena al que quiera ganar o al que quiera superarse a sí mismo o al que quiera caminar, porque la verdad es que a mí también me decía, bueno, primero caminá y después charlamos. O sea, que él logra que salgamos a las calles cada uno, bueno, al ritmo y a la velocidad que puede, ¿no? Tal cual. Definitivamente tiene que tener algo que ver su figura, digo, de Radamés González Tamayo, con que de alguna manera La Pampa es un epicentro del atletismo y del pedestrismo también, si se me permite, creo que va por ahí, y que incluso lo podemos notar hoy en parques, en bulevares, en todo lugar donde se pueda, nos encontramos a las pampeanas y los pampeanos más o menos enfundades en la ropa que corresponde, haciendo la práctica que, bueno, nada, nos permite encima disfrutar de la atmósfera que tiene este territorio maravilloso. Isabel, nada, te sentimos acá con una presencia muy fuerte porque nos gusta la literatura, nos gusta la presentación de los libros, nos gusta lo nuestro y un poco que Radamés ya hace rato que lo sentimos como propio. Así que yo te dejo, nada, el micrófono a disposición para una reflexión. Capaz que Valen todavía tiene alguna inquietud. No, saber nada más esto, que nos van a estar esperando allí para la presentación de Radamés y que nos podremos encontrar, ¿por qué no?, corriendo, trotando, caminando en alguna de las múltiples maratones que hay en Santa Rosa, en Toay. Sí, y que la semana que viene, el 6 de abril, en La Pampa Traviesa, que es una carrera muy linda, así que bueno, también invitar a todos a salir a las calles y a ver a los corredores, que es un espectáculo muy lindo. Aunque sea asomarnos a semejante aunque evento. Aunque sea. Claro. A los que aplaudimos desde el cordón de la vereda. Bueno, gracias. Isabel, nada, un gustazo, bueno, tenerte por acá, ¿eh? Los esperamos esta tarde. Dale, un abrazo. Bueno. Dale, un gracias abrazo. Gracias por el llamado. Chau, chau. Che, qué buena esta conversación. Muy, muy interesante. Digo porque finalmente yo lo voy a reconocer. Es como un objetivo mío tratar de romper y que no sea una entrevista y que se genere eso como de una charla. Ah. Y la sentí muy acá, muy presente, Isabel, con creí el entusiasmo. Creí que ibas a salir corriendo acá nomás. Pará. Que ibas a tengo que precalentar. Lo cierto es que Isabel parecía estar acá al lado nuestro por el entusiasmo que le provoca la presentación de Radamés, una página y ahora también un libro sobre la presencia de un gigantesco atleta acá entre nosotros.